And you're listening to WPRK 91.5 FM, Winter Park, Florida, the best in basement radio and the voice for Rollins College. This is WPRK 91.5 FM. And like every Thursday night from 9-something to 11, this is Rock en Español USA. 7 barometric pressure. From the battlefield of the airwaves, where only the strong survive. Systems access. Rock en Español USA. USA is the kind of program that brings the cutting edge of rock, uniting the generations through music, geographic, political, and social boundaries, bringing you the feel and energy of Latino culture by providing a new and fresh access to this magical world. Rock en Español brings a new pride to our roots, uniting the Latin and Anglo world. Welcome to the world of Rock en Español USA, el rock en tu idioma. Rock en Español. Soy Yu de Café Tacuba y le quiero mandar un saludo a toda la gente que escucha el programa Rock Español USA. Que se la pasen muy chido. Sigan con el rock en español. Raza, ¿cómo están? Este es un saludo maldito y pachuco desde México para toda la raza en Orlando y un saludo especial, sigan escuchando. Yes, welcome back to Rock en Español USA. My name is Eric, I will be here until they kick me out or about 11 o'clock. The 11th hour of the night, bringing you the best in rock en español, Spanish rock for the Spanish impaired, you know. And doesn't matter if it's in Spanish, you're not listening something wrong. There's nothing wrong with your radio. It's in Spanish, but it's the universal language. It's music. And of course, you're listening to 91.5 FM. And some of you are listening to WPRKDJ.org. That's another way to listen to this show. As well as NativoRock.com, who's rebroadcasting the show over his website, Juan Castillo. And if you're at WPRKDJ.org, you can chat with me here. And some of the listeners online right now, like Johnny and Jasmine, we have La Jarra. It's not La Jarra, it's La Jarra, like the Kool-Aid guy, you know. And bleeding through from the previous show, from the Swill, we have the Mama and Chef. Thank you for listening. Stay tuned, and you might be interested in what you hear here. You might like it. Pretty sure of it. We have a very interesting and cool show tonight. A couple of guests. We'll be interviewing El Juri. She's a new, well, not so new anymore. She's bringing her new album. Coming up, Fuerte. It just came out yesterday, actually. She's based out of New York, and she'll be talking to us here. And let's see if this thing is fine here. As well as later on in the show, we'll have Ramon Ortiz, one of those little bands like Puya and Ancla, but now he's doing his own project with, you know, some musicians that are as well versed as him, and he's bringing it up. It's something else. This guy is bringing it up. So we'll talk to him later on too. Saludos, welcome. We have Freddie Mercury in the house. Well, not in the studio. He's in the WPRKDJ.org. Freddie Mercury back from the dead. Incredible. The show brings even the dead people out. Well, hello, hello. We were just listening to Andrés Calamaro from the tribute to Bunbury and Héroes del Silencio, the song Maldito Duende. And we're going to continue with some more music here. You can help me out by calling me at 407-646-2915. Or logging into WPRKDJ.org and tell me what you want to listen to. In the meanwhile, let's just play some more music.

Materia Rustica, one of our local bands. Been doing some noise around town. Materia Rustica with No Soy Nada. Before that, it was La Mancha del Jardín from their latest Rompiendo tu Jardín 2021-2012. With a long title there. Pretty cool, La Mancha. Old style ska, and then a little bit on the, you know, they took it back, all the way back. But it's new. Before that, Caramelos de Cianuro with Rubia Sol Morena Luna. It's that one of those situations that happen. You know. Anyway, let me say hi to some of the new listeners at WPRKDJ.org. We have Kitty and Chai, which I just call them Tom and Jerry. Well, if Kitty, if you're the kitty, so Chai, well, that's the question. There you go. And I want to say also hi to Cabeza de Nema. I'm pretty sure that's Freddie Mercury back from the dead. All right, man. No, El Juri will be calling at the bottom of the hour. Should be. I can barely see the clock from here. Oh, there you go. I can see the one, the digital one down here. Or the one on the computer. But I'm so used to seeing the one on the wall. See if we make it happen with El Juri. She's an Ecuadorian born, New York based singer, songwriter, and guitar player. She sings, of course. And her new album just came out yesterday, Fuerte. She started music professionally at 17 with the Trouble Dolls and then Grupo Fiesta. And she's been doing a bunch of different things. Remember when she released her first album, En Paz, she did it here as well. And let's see. She worked along with Sly and Robbie and Jeanette Napolitano from Concrete Blonde. Pretty cool. So we'll be hearing from her in a little bit. Let's see. You guys still have time to request? If not, dile a Chai que lo mismo para él. Anyway, let's continue with some more music. Classic rock here. Barón Rojo. This is a little bit different for them, but Hijos del Blues from Desafío. You can only hear this kind of music here at WPRK, yeah. Rock en Español, USA. Think about it, it's pretty easy to be more energy efficient at home. There are lots of simple things you can do, like installing energy-saving light bulbs, purchasing Energy Star appliances, turning off lights and entertainment devices when not in use, unplugging chargers and using smart power strips, even taking advantage of natural heat and cooling by opening and closing windows and blinds. With a few simple steps, you can join millions of people who are using their energy wisely. So, what's your excuse? Learn more at loseyourexcuse.gov. A message from the U.S. Department of Energy and the Ad Council. In the summer of 1993, the Supreme Court ruled that the hours between 10 p.m. and 6 a.m. be declared safe harbor, during which time it is legal to broadcast material which may be considered objectionable to certain listeners. As a progressive-minded station, WPRK applauds the court's ruling. However, the opinions and views expressed in the music do not necessarily reflect the opinions of WPRK or Rollins College. In the interest of fairness, WPRK warns that some of the material aired between 10 p.m. and 6 a.m. may be considered rude or objectionable to certain listeners. If you have any questions regarding the court ruling or our safe harbor policy, feel free to contact us here at WPRK. WPRK. Grab your girl. showcasing a record-breaking 168 movies with more than 100 of the hottest up-and-coming indie filmmakers, this is the 21st Annual Florida Film Festival. Experience the latest in cutting-edge independent film, including foreign language features, eye-opening documentaries, mind-blowing animation, jaw-dropping midnight presentations, and much more. The festival, presented by Enzian and sponsored by Full Sail University, runs April 13th through the 22nd for 10 exciting days around Central Florida. Hailed as one of the top film festivals in the country, the 2012 Florida Film Festival offers something for everyone. For more information and to check out this year's stellar film and event lineup, visit floridafilmfestival.com. WPRK would like to thank the Florida Film Festival for their support. And you're listening to WPRK 91.5 FM, Winter Park, Florida, the best in basement radio and the voice for Rollins College. This is WPRK 91.5 FM. Welcome to the second hour, the best hour of Rock en Español USA. Let's continue with the music, and here is New Indigo. I got a vanished una paloma. Les habla Alex Lora, gritante del Tri de México. Y quiero mandarles un rock and rollero abrazo desde acá, desde la bella República de las Tranzas y el Smog, para toda la banda de allá que se encuentra en la hermosa República de los Hot Cakes y las Hamburguesas. Recuerden que el rock and roll es un deporte, niños, practíquenlo y sigan escuchando su música favorita. Un rock and rollero abrazo a toda la banda y que viva el rock and roll. You guys are having too much fun there at WPRKDJ.org. I don't know about you guys at 91.5 FM, because I cannot hear or see unless you call. Or unless you're in traffic or so, you're good. You're listening to WPRK. Listening to good music. Like we just heard King Naldo, I'm Mad as Hell. From Combustion, that's a request. Before that, it was our next guest, Ramon Ortiz, Infinitismo, from the album Ortiz, that's coming up in June. So you have to be into tune in to, you know, for more information on the release date and all that, because we'll be talking about that with Ramon himself in a little bit. Those are the first cut, and we will be, actually he will be presenting himself the new song that's coming up, the new single. Let me see. Have it here. It's called Resaque. We'll see what you think about that. It's going to be heavy and very, very Ramon Ortiz. Before that, we had a premiere of Indigo's new song, Las Ovejas y los Lobos, Sheep and the Wolves, from the album Para Nadie en Particular. Oh, so great new music tonight. Indigo, Ramon Ortiz, El Jurí, King Naldo. Have another request here. I might as well play it very soon. Let me see if I... Yeah, I got it here. It's a request by Kitty. I think it's dedicated to Chai. But I told her, you're gonna dedicate it to me? Okay, that's fine. Very well. Yeah, super light set on the second hour, and there's still more coming up. Had to play some older stuff, and let's see. Have some Ancla coming up. I have some, let me see, where is it? This is my music here. Have a local band around here in my playlist. A little band called Parafanelia, which I just saw last Saturday downtown Orlando, and they sounded amazing. They did an awesome set. Congratulations to Parafanelia. Johnny hit it really, really high. So I hope things keep going along. Let me see. Generación Mutante. I might play Generación Mutante. Okay, we'll see. If you behave. I'll say welcome to Dev. Just logged in at WPRKDJ.org. Infinitismo. We just heard it. We just played Infinitismo, and we'll play Resaque very soon. For now, let's play Los Aterciopelados. This one is for me and Chai. We'll share. From Kitty. Para que no digas que no pienso en ti. From the tribute to Los Caifanes y Jaguares. Nos vamos juntos, Los Aterciopelados. Only here in Rock and Español USA. Las formas ocultas. Para que no digas que no pienso en ti. donde no existe amargura. Camino a la montaña, madre tierra es la que reina. Voy directo a las entrañas, a las raíces de mi tierra. Parafanelia from the first album Despacio, Camino a la Montaña. Con los integrantes ocultos Tony Carade and Jimmy. These people are making me laugh here. And the Rooster, which became an awesome asopao a while ago. Camino a la Montaña. Before that it was Kitty's Request. Los Aterciopelados, para que no digas. Something like that. Para que no digas que no pienso en ti. La cabeza de yema has the right facts, the real information. We're minutes away from Ramón Ortiz call, and There are a couple of requests for Ancla. I have Puya also in the line. So how about we do that? We do something like a double shot of Puya and Ancla while he calls. Well, I don't think I'm going to have all that time. Let me see. We'll just play some Ancla here. I have like 25 things going on here, but it will happen. He should be calling in about, what, 3, 4, 5 minutes? He's probably calling from his car, like last time on the highway. I just got a call, actually, from El Huri. We'll talk to her later. I told her, let me do this interview that I have online so I don't have them both at the same time, and then we'll talk in a little bit later. So far, let's see. Oh, there it is. In 3 minutes. So let's go ahead and play the request for Ancla and Generación Mutante. No me voy a olvidar, cabeza ñema. Que mucho ojo. So let's play Cabeza de Yema Request. Ancla, Generación Mutante. Only here. Rock en Español, USA. We'll be right back. Sorry to interrupt this, but it's a very important call I have here. Let me see if I can make it happen. All right, let me see. I turn this on, and here we go. Aló, aló, Ramón. Hey, what's going on, brother? Ramón, bienvenido. Welcome to Rock en Español USA. Gracias, gracias a un millón. Acabamos de hablar en inglés o en español. En los dos, como tú quieras. Okay. Bueno, vamos en español. Vamos en español. Si quiere hacer el switch, pues lo hacemos a mitad de camino. Seguro que sí, como usted guste. De su casa. ¿Cómo está? Todo bien, mano. Me alegro un montón de tenerte por aquí de nuevo y escuchar gracias. Tu música nueva, proyecto. Cuéntame. Gracias. Aquí estamos. Acabé de sacar esta canción, Retaque, que es el primer single del solo álbum mío, que va a salir ahora en junio. Ajá. Es un proyecto que yo llevo cocinándolo hace tiempo ya. Muchas de esas canciones yo las escribí 2008, 2009. Algunas son más recientes, otras son de ese año. Ajá. Y por cosas de la vida no había podido dedicarme a terminarlo. Se había quedado como ahí entre una cosa y la otra, entre haciendo cosas con Ancla y haciendo cosas con Puya, con la reunión de Puya, pues no había podido terminarlo. Pero ahora, pues, estos últimos meses me di a la tarea de finalizar los temas, de terminar todo, cuadrar lo que faltaba y darle forma a la cosa a nivel de que sea un disco, porque de verdad que es una colección de canciones pues bien diversa. En este disco hay cosas que a mí nunca la gente me ha escuchado haciendo a nivel así de sacar una grabación de eso. Hay canciones que son flamenco, porque el disco se divide en dos. El disco es mitad eléctrico, formato así, con guitarra eléctrica y batería, la fusión mía mezclando, como le decimos allá en Puerto Rico, la pesadera con el folclore de Puerto Rico y ritmos autóctonos de allá. Uh-huh. Y entonces, pero en este disco pues hice otra mitad que es una mezcla acústica, con dos guitarras españolas y un percusionista. Wow. Hay mucho folclore de Puerto Rico, hay mucha fusión de música flamenca con música jíbara, y la mayoría de las composiciones son mías, pero hay tres temas de esos acústicos que son covers, que son temas de otros autores que yo los interpreté. Okay. En los acústicos, y estás acompañado, tú en guitarra, ¿y quién más está contigo en esa música? Este disco lo hicimos yo y Oscar Santiago, que él es mi mano derecha básicamente por los últimos 7 años, llevamos trabajando juntos. Yo grabé todos los instrumentos de cuerda y él grabó todos los cueros. Todo lo que eran batería, percusión, conga, bongo, de por ahí para abajo. Qué bien, qué bien. Y en esa misma línea, sé que estuviste en Las Vegas presentando, era el flamenco trío, flamenco boricua trío, ¿era? Esto, correcto. Sí, porque ese ángulo, ese trío, es el lado ese acústico del disco. Ajá. Ese formato de dos guitarras españolas. Con un percusionista acompañándonos, en unas canciones conga, en otras canciones hay bongo, pero es una fusión, como todo lo que yo hago, de raíces boricuas, la música jíbara. Exploro también un poco de las danzas, de ese género de las danzas de Puerto Rico. Uh-huh. Mezclando con un poco de la ética flamenca, de mucha improvisación en la guitarra y ya tú sabes, chillando gomas en las esquinas. Eso estoy loco por oírlo. Y sé que fue una invitación que te hicieron allá y tocaron. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese show allá? Eso fue un evento que se hace una vez al año, que son los BMI Latin Music Awards. Uh-huh. Y es unas premiaciones que se hacen para los artistas de música popular que más están vendiendo cada año. En realidad, pues, nosotros no fuimos para que nos premiaran, porque el flamenco boricua es un grupo nuevo. Uh-huh. Nosotros vamos a hacer algo por primera vez ahora, pero pues querían que nos presentáramos como parte del espectáculo en vivo que iba a haber esta noche allí. Y pues nosotros abrimos el show y la gente gozó muchísimo, porque lo que nosotros estamos haciendo pues es una cosa que es old school, pero a la misma vez es new school, porque tiene muchos sonidos, pues, tú sabes, de una época más antigua, pero lo estamos tocando con un aire más moderno. Algo y bien. Pues nos sorprendió que cuando llegamos allí nos enteramos que el show íbamos a hacer nosotros, primer acto, y después de nosotros un rapero que está pegado de Miami que se llama Pitbull. Bien diverso el show. Sí, bien diverso. Wow. Pero nada, we had time y la gente gozó y fue de chévere. Qué bueno. No, la experiencia y la exposición es tremendo. Y entonces, en la parte pesada, en la parte dura del álbum, el álbum se va a llamar Ortiz. Bueno, el álbum, esto es Ortiz, porque es proyecto mío solista. En cuanto al título del disco, yo tengo algunos títulos en mente, okay, pero estoy todavía como decidiéndolo, porque tengo como dos o tres títulos que pienso que pueden ir bien, pero no estoy todavía completamente casado con ninguno. Okay. Quizás a último se termina llamando Ortiz, lo dejo así, por ser el primero. Ajá. Pero eso está por verse todavía, el título del disco. Okay. Pero en cuanto al lado pesado, el lado eléctrico de la guitarra eléctrica y el formato de ese más rock, ajá, también es una exploración y es un desvío bastante grande de lo que la fanaticada me conoce a mí, que yo había hecho antes con Puya y con Ancla. Ajá. Aunque hay elementos todavía que se relacionan con eso, pues el disco es bastante, la parte eléctrica es mucho más melódica que lo que yo había hecho antes, y es más, yo entiendo que es más progresivo y experimental, porque en el lado eléctrico la mayoría de las canciones son instrumentales. Entonces hay tres canciones, quizás cuatro, con vocales. Y claro, son okay, vocalistas invitados. Tengo un muchacho que se llama Pablo Olivares, que es un cantante de rock cristiano de Argentina, que es tremendo muchacho y tiene una tremenda voz. Y él tuvo la gentileza de brindarse para interpretar dos de los temas en el disco. También tengo a Giovanni de Puerto Rico, que interpreta uno de los temas. Entonces tengo un último tema que estoy trabajando, que tengo un invitado sorpresa ahí, que eso lo anunciaremos cuando salga el disco. qué bien, eso está bueno, que aguantar un poquito para cuando la gente agarre el álbum y se sorprendan. Es la cosa, sí, pero el disco, pues, te digo, es una colección bien variada de música, ahí hay de todo. Es un disco que yo, vaya, se lo puedo poner a mi papá, porque mi papá lo que le gusta es la música jíbara y él no llena eso de rock. O sea, que lo puedo poner a él y él me va a decir, contra, por fin aprendiste a tocar. Wow, sí, vi una foto que estuviste llameando allá con tu papá tocando música jíbara y eso en Navidades. Sí, mi papá es maestro en eso. Qué chévere. Eso es lo de él. Y ahora está en Navidad, siempre en Navidad nos juntamos y nos tocamos, pero esta Navidad pasada fue bien especial, porque el Día de Reyes hicimos una fiesta allá en la casa de donde viven los tíos míos, que es en Barranquita. Vamos para allá y asaron un lechón, estaba todo el mundo allí, la familia, y interpretamos unas danzas y unos aguinaldos, y una experiencia bien bonita. Yo siempre aprendo mucho de él, y cada vez que voy me junto con él y con los tíos míos, pues exploro más lo que es ese mundo de la música ahí, es un mundo bien vasto. Bien. Y entonces, en la parte eléctrica, ¿tienes los mismos músicos o son otros músicos para la parte eléctrica que te acompañan? Bueno, Oscar, como te digo, Oscar Santiago es mi mano derecha. Okay. Todo lo que entiendo, él viene conmigo ya desde Ancla y Puya. Okay. Él hizo la gira con Puya de Sepultura y Hatebreed en el 99, y cuando ya empecé el proyecto de Ancla también, él fue parte de ese proyecto tocando percusión. Y ahora pues él en este proyecto también es igual, él es mi mano derecha en esto y él y yo somos como quien dice el corazón del proyecto. Okay. Porque grabamos todo. A nivel de tocarlo en vivo, todavía no hemos hecho show, vamos a sacar el disco primero y ya una vez el disco salga entonces haremos un CD release y empezaremos a hacer las tocadas probablemente en Puerto Rico. Ya tengo más ideas para bajistas. Qué y bien. Lo ideal sería que los mismos cantantes que grabaron los temas en el disco pudieran venir para los shows, pero yo eso sería cuestión de ver qué shows serán y planificarlo y ver qué se puede hacer. Chévere, mano. Y entonces la canción que está sonando, que la vi que estaba sonando por ahí, es Resaque. Resaque, si esa canción se llama Resaque. Resaque, como decimos ya nosotros en Puerto Rico, eso es como una especie de limpieza. Ajá. Cuando tiene muchas cosas acumuladas viejas y no hay espacio y tiene uno que botar medio mundo y deshacerse de lo innecesario para quedarse uno pues un poquito más organizado, con menos cosas, con lo esencial. Y ese es el significado de la canción. Y la canción, pues, como ya tú ves, probablemente es la canción más pesada del disco. Okay. La canción tiene mucho power groove mezclado con música jíbara, que es una exploración que yo llevo haciendo ya tiempo con Ancla y algunas cosas que he hecho Puyo también. Sí. Pero con este tema, pues traté de hacer la integración de los dos géneros pues a otro nivel, porque cuando ese tema yo lo toco en vivo, yo me pongo las dos cosas a la vez, el 4 y eléctrica. Oh, ¿sí? Wow. Eso y yo lo interpreto así, que eso tampoco nunca lo había hecho antes. Yo antes pues he hecho cosas que la canción es en eléctrica y quizás en algún segmento pues agarro el 4 y lo pongo, pero así de estar back and forth entre el 4 y la guitarra, el verso en la eléctrica y después brinco para el 4 y para atrás y para adelante así. Esa es la primera vez que lo hago y es un vacilón. La gente, la primera, ya lo hice en concierto una vez, en un concierto de acá tocamos este tema para experimentar, a ver cómo a la gente le gustaba y todo el mundo se quedó como que, ya lo que es eso, todo el mundo se volvió loco. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. Pues vamos a ver la canción, vamos a ver al resaque. Seguro, por la ira, ¿no? Vamos a ver, y entonces te quedas un minutito conmigo en la línea, ¿ok? Okay. Vamos aquí con resaque. Ramón Ortiz. Vaya. We'll be right back. Vamos a ver esto. Regresando aquí con Ramón Ortiz de Puya. Lo que hay. Excelente, mano. Ese tema está todo el mundo aquí en el chat room de la estación. Está todo el mundo hablando de Ramón, de Resaque. No, me alegro mucho que haya sido del agrado de ustedes. Lo hicimos con mucho cariño para representar a los boricuas, a sus hermanos boricuas. También quería decirte que este disco, sonido de guitarra, es en gran parte debido a una guitarra que me hizo la compañía manufacturera Guitarra Fernández. Les quiero dar las gracias a ellos porque ellos me... Básicamente yo me convertí en un artista de Fernández hace dos años y medio. Y ellos me dijeron, mira, te construimos lo que tú quieras. Diseña la guitarra con las especificaciones y te da, porque ellos creen en mí y pues son amigos míos que me conocen desde mucho tiempo y pues tenemos una gran relación y querían hacer eso para mí. Entonces pues yo les diseñé la guitarra y ellos contrataron al líder maestro de aquí de Los Ángeles, Alex Lagos. Y él la construyó, se está ayudando 6 meses en construirla exactamente como yo la había diseñado. Y esa guitarra, pues hasta el día de hoy, es la nueva guitarra que yo he tenido y tengo una conexión con esa guitarra más fuerte que con ninguna otra guitarra que yo he tenido en mi vida. Es como una extensión mía ya. Muy linda, sí, la vi cuando la saliste presentando en YouTube, estaba viendo los videos y eso. Sí, he hecho varios videos enseñando la guitarra porque esa guitarra probablemente va a ser un modelo comercial el año que viene. Ah, wow. O sea que podemos comprar una Ramón Ortiz. Es la cosa, ¿no? Si se da todo como están pensando, pues puede ser que esta guitarra esté en la tienda y la gente puede ordenar el modelo Ramón Ortiz si quiere. Nice. Esta guitarra ha tenido mucha, como he sabido ya en varios videos de Nan tocando ahí, en unos videos promocionales, pues obviamente ha habido como una demanda de gente preguntando dónde la pueden comprar, por eso la compañía, ellos están como, bueno, pues vamos a convertirla en un modelo comercial. Entonces estamos en el proceso de hacer eso. Mientras tanto, ellos me están haciendo el segundo prototipo. Wow. Se supone que esté listo en estos días, que es todavía el diseño básico, pero todavía hay más elevado, todavía más por encima. Muy bien. El segundo va a estar todavía más imponente y pues les estoy muy agradecido a ellos porque yo nunca había tenido ningún tipo de relación así con una compañía de manufacturera de guitarra. Qué chévere, ¿no? Y también me dice que estuviste trabajando, o sea, te está trabajando y masterizando y bregándote la cosa a Quinaldo, ¿verdad? Sí, Quinaldo, yo quiero mandarle un saludo al gran Quinaldo y a su señora Merari, porque de verdad también me han dado la mano con esto y son gente trabajadora y Quinaldo tiene lo suyo pasando también con su carrera, le está tocando al tóxico, está la cara por nosotros los boricos allá y en diferentes áreas y pues vamos a unir fuerzas este año para ver si revitalizamos el rock latino y caribeño, como debe ser. Estamos planeando una serie de cosas, a ver si se nota. Y nada, le quiero dar las gracias a ellos también por toda la ayuda que me han dado. Quinaldo, en realidad, él fue el que me activó este año, porque yo tuve una serie de problemas personales el año pasado. Desgraciadamente, señora mía falleció el pasado. Muy lamentable, sí. Yo pasé un trago bien amargo, que todavía estamos recuperándonos de eso. Pero estuve un poco desconectado, ¿sabes? Es normal, cuando me pasa por algo, una pérdida de ese tipo, pues las prioridades cambian un poco. Pero cuando entré este año, pues yo estaba todavía como en ese marasmo de no sé si voy a terminar esto, no sé si lo que voy a hacer y quitarlo, porque mi hermano tiene que sacar este disco este año, ¿no? Tienes que sacarlo. Y como que me activó. Tengo que limpiar un carro. ¡Tú! Me prendí. Ay, perdón, mano, tengo que sacarlo. Eso está muy bien, muy lindo eso, mano. Me alegro que haya sido así. Y pues me estaba ayudando en muchas cosas, así que... Muy agradecido, vamos para adelante con esto. Chévere, hermano. Ramón, muchas gracias por el ratito, por la entrevista, por la música, por todo. Estamos locos por escuchar tu música. ¿Dónde podemos conseguir el Resaque ahora mismo? Bueno, Resaque está ya, le abrió la cubilla en reverbnation.com/Ramón Ortiz. Aunque la quieran hacer el download. Solamente de ese tema. Okay. Ese tema está available para download ahí y también está otro tema de ese disco que yo había sacado antes, pero es la versión masterizada. Yo sugeriría que para el otro, para Infinitismo, se esperen a que salga el disco, que esté ya masterizado. Pero Resaque ya está completamente finalizada, que lo quieran hacer download, cuando la agarren, es la misma versión que va a estar en el disco. Sí. Ahí lo agarran por ahora en reverbnation.com. slash Ramón Ortiz. Después, cuando salga el disco, me imagino que lo pondremos en las tiendas, en los cyber stores, Amazon, iTunes y todas esas cosas. Y también estamos trabajando en un website que estamos renovando, que es el RamónOrtiz.net. Está sector, tiene alguna información, pero no. Empezamos a hacer una renovación para entonces ponerlo más a la par con el lanzamiento del disco y las imágenes que vamos a usar y eso. Y creo que como en dos semanas también estamos planificando sacar un video de Resaca. Ah, mano, eso hay que verlo. Yo les dejaré saber por aquí. Y cualquier cosita, sabes que estamos aquí a tus órdenes. Gracias. Siempre, gracias a mí, John, Eric. Agradecido siempre por la labor que están haciendo. Sigan apoyando el talento local, el rock latino. A ver si volvemos a poner la polela otra vez en el mapa. Como hace unos años atrás, yo sé que la unión está a la puerta. Así podemos lograr si nos unimos. Así mismo es. Gracias, Ramón. Estaremos hablando lueguito. Y continuamos con rock. Chévere, quédate en línea un segundito y continuamos con Rock en Español USA. Y aquí tenemos un poquito de Ramón tocando con Puya, con No hay mal que por bien no venga. ¿Qué tal de eso? Aquí vamos. Rock en Español USA. We have to cut it a little bit short because we have Cecilia El Jurí on the line. Let me see. Cecilia El Jurí. Hola, hola. Rapidito. ¿Qué pasa? Hacemos esta entrevista rapidito, aunque sea última hora, pero lo hacemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. El disco salió ayer mismo. Y de martes teníamos la fiesta anoche en Nueva York y me voy a Houston mañana. me encantaría venir a Florida a tocar también, pues. Ah, eso sería muy bueno, a verte con tu banda y todo. Cuéntame un poquito de ti rapidito. Cuéntame de nuevo álbum. El nuevo disco es una llamada para que todos nos levantemos y darnos nuestra voz, escuchar a uno al otro y tener solidaridad y representación, porque ya es hora de cambiar las cosas. Eso porque se llama Fuerte. Muy bien, Fuerte. Y en este álbum tienes la misma banda. Nosotros estuvimos hablando hace un tiempito cuando salió el álbum anterior. Con En Paz, sí. Ahora yo tengo muchos talentosos alrededor mío. Con este disco trabajé con Gustavo Bodner, que es un gran productor. Yo escribo todas las canciones, pues. Y él ha trabajado con Los Tigres del Norte, con Zoé, con Julieta Venegas, con Enanitos Verdes. Y este año salió, está trabajando conmigo y con Juanes. Oh, wow. So you está up there with the big leagues. Yeah, no, estamos tan emocionados con este disco y estamos listos de ayudar a cambiar el mundo. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde podemos conseguir?